Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Buenas tardes, hoy sábado 19 de octubre comenzamos con un nuevo programa Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Hoy no estará con nosotros Patricia Mix, que es la conductora habitual de este programa. Me ha tocado a mí, Carolina Millar, conducirlo, pues Pati anda en el norte realizando unos talleres. Bueno, hoy día 19 de octubre, para todos los que están de cumpleaños, especialmente mi hija, quisiera mandarle desde acá, desde esta radio, desde este programa, un gran abrazo y feliz cumpleaños. Como siempre, al inicio de cada uno de estos programas, queremos agradecer a Radio Valentín Letelier por la transmisión de este programa y también a Radio Cámara por la edición y grabación, particularmente a Nelson Golot y Javier Moraga, quienes de ambas emisoras nos acompañan en la producción de este programa. La semana recién pasada se estuvo realizando en Santiago un encuentro bien interesante, el segundo encuentro internacional de narración oral, Puro Cuento, que lo organizó la Corporación de Lo Barnechea junto con el Centro Lector de esa corporación. Particularmente el director, quien hizo posible concretar, digamos, este evento, Patricio Espinosa, desde acá le mandamos nuestras felicitaciones por ese evento, que fue realmente impresionante, fue muy bello. Y de las personas que nos visitaron, tuvimos la oportunidad de escuchar a uno en particular que no había pisado nunca tierra chilena, y nos referimos a un narrador especial porque él es un príncipe, y es un príncipe africano, particularmente de Camerún. Bonifacio Ofogo es un narrador, es un contador de historias, y que nos gustaría traer hasta acá para que lo escuchen y que se dejen llevar por estos cuentos que saben a tribu, a tierra, a danza, a sudor, a calor, de esta África morena. Un preámbulo nada más antes de iniciar el cuento. Él dice que es hijo de la tradición oral, porque nació y se crió en una aldea al interior de Camerún, donde la transmisión oral era la única manera de acceder a cualquier tipo de información o conocimiento, aunque sus estudios académicos y su experiencia habitual lo han conducido a descubrir la literatura escrita, la oralidad primaria en la que se educó, sigue siendo su principal punto de referencia en su trabajo de narrador. Actualmente vive en España desde 1988 y se dedica al viejo oficio de contar cuentos. Él dice que todo esto empezó como un juego, como una casualidad, y que ahora no puede dejar de contar cuentos. Además de un oficio digno y cada vez más reconocido, contar cuentos para él es una forma de buscar sus raíces. Los dejamos con este hermoso cuento, larga duración, que se llama El Rey de la Hospitalidad de Etiopía. Con ustedes, Bonifacio Ofogo. Quiero compartir con ustedes unas historias que se cuentan por África. En África se cuentan cuentos todas las noches. En mi pueblo tengo fotos. Tengo allí, acabo de volver de mi pueblo. Allí verán imágenes, incluso vídeos de mi familia reunida contando historias. Por la noche, cuando cae la luna, cuando el cielo está sembrado de estrellas, las familias se reúnen en torno al fuego, se cuentan historias, sueñan. Es así nuestra manera de darnos el calor humano que todos necesitamos. Vámonos pues a África a descubrir estas miradas en torno al fuego. Empezaremos con una historia que ocurrió en uno de los países más hermosos que hay en el mundo. Se llama Etiopía. Pero curiosamente Etiopía siempre aparece en los medios de comunicación por razones negativas. Hambre, guerra. Pero en Etiopía ocurren otras cosas bonitas. Como esta historia. Esta historia ocurrió al norte de una ciudad etíope que se llama Gondar. Gondar es una ciudad medieval amurallada, patrimonio de la humanidad desde el año 2005. Allá, muy cerca de la ciudad de Gondar, vivía un anciano que era muy pobre. Aquel anciano era tan pobre que solamente tenía su piel negra y arrugada pegada a sus huesos, de lo poco que comía. Vivía solo en su cabaña porque unos años antes su esposa había fallecido y sus tres hijos se habían tenido que marchar a la ciudad de Gondar a buscar trabajo. El anciano vivía de la pequeña huerta donde cultivaba las papas, los tomates, las lechugas. También tenía una gallina que al ser muy vieja solo le podía dar 2 o como mucho 3 huevos a la semana. Todas las tardes el anciano tenía costumbre de sentarse en la puerta de su casa después de trabajar todo el día en la huerta. Y durante horas y horas, el anciano se dedicaba a contemplar el horizonte, a meditar sobre la vida. Una de las tardes, el anciano estaba sentado cuando de repente vio que en el camino que conducía a su casa se acercaba un caballo. Y miró bien y se dio cuenta de que el caballo no venía solo, sino que lo venía montando un joven cazador. Se dio cuenta de que era cazador porque llevaba arco y flechas. Cuando el caballo estuvo a pocos metros, de repente el cazador saltó, se inclinó y le dijo, buenas tardes, señor. Se ve que era muy educado este joven. Le dijo, señor, mire, hace unos días yo vine a cazar por aquí, pero me he perdido, ya he dado unas cuantas vueltas y no encuentro el camino para volver a casa. Señor, yo vivo en la ciudad de Gondar. ¿Me puede usted explicar cómo llegar a Gondar? El anciano le miró al joven y le dijo, joven, ¿vives en Gondar y pretendes volver a Gondar hoy? Te has perdido bien, ¿eh? Porque Gondar está por lo menos, qué sé yo, a 3 días de viaje. Estás muy lejos de Gondar y mira, ves cómo el sol se ha escondido detrás de la montaña. Pronto será de noche y es muy peligroso viajar de noche en esta zona, joven. Si no tienes prisa, lo mejor sería que tú duermas aquí. Tú duermes aquí y mañana tranquilamente te explico cómo continuar el viaje. El joven aceptó la invitación, a pesar de que era la primera vez que se encontraba con el anciano. En este momento el anciano se metió en su casa y dijo, pero ¿por qué me meto yo en estos líos? ¿Por qué le invito a este joven si en mi casa no tengo comida? ¿Qué le voy a dar? Entonces el anciano decidió sacrificar la única gallina que tenía. Con ella preparó una sopa calentita con verduras. Y por la noche, como hacía frío, el anciano le invitó al joven a la mesa a compartir la sopa de gallina. Mientras el anciano y el joven tomaban la sopa, se contaron historias de la casa y del pueblo durante mucho tiempo. Y cuando ya tenían sueño, el anciano le tuvo que explicar a su invitado que en su casa solamente había una cama. El joven le dijo, señor, mire, usted ya ha hecho bastante por mí. No me gustaría abusar de su amabilidad. Mire, señor, yo voy a dormir aquí en el sofá. No, dijo el anciano joven, no voy a permitir que tú duermas en malas condiciones porque tú eres mi invitado. Yo te voy a dejar mi cama. El joven le dijo, pero señor, si usted me deja su cama, ¿usted qué va a hacer? ¿Dónde va a dormir? El anciano le dijo, joven, yo me da igual, yo ya he vivido lo suficiente, además estoy en mi casa, voy a dormir aquí, aquí mismo en mi alfombra, al lado del fuego. Así pasaron la noche, el anciano en la alfombra y el joven en la cama del anciano. Y muy temprano por la mañana, el anciano fue el primero en levantarse. Ustedes ya saben que los ancianos tienen el sueño muy ligero. Apenas cantó el primer gallo, el anciano se levantó, fue a despertar al joven y dijo, ¡joven! ¡Joven! ¿Pero cómo duermes, eh? ¿Sabes que te espera un largo viaje? ¿Cómo pasaste la noche? El joven le dijo, señor, acabo de pasar la mejor noche de mi vida. Entonces la cara del anciano se iluminó. Se iluminó de alegría porque se dio cuenta de que su invitado estaba a gusto. Si el invitado está a gusto, el anfitrión también está contento. Corrió a la huerta, el anciano arrancó unas lechugas, unas papas y unos huevos. Bueno, los huevos no eran de la huerta, eran de la gallina que había sacrificado. Preparó allí rápidamente un desayuno, le invitó al joven a la mesa a desayunar. Y cuando el anciano y el joven estaban desayunando, de repente el anciano le miró así fijamente a los ojos y le dijo: joven, ¿cómo se llama la ciudad donde tú vives? El joven le dijo: señor, yo vivo en la ciudad de Gonda. Ah, Gonda, me suena mucho esta ciudad. Yo nunca he ido allí, pero me parece que mis hijos viven en esa ciudad. Mira, anoche, mientras tú dormías, yo me quedé aquí pensando cuál sería el camino más corto para alcanzar la ciudad de Gonda. Mira, joven, tú te vas en esa dirección. Te vas derecho, derecho, derecho, hasta que llegues a la selva. Allá en la selva vas a ver, hay un sendero estrecho. Coge este sendero y continúa derecho, derecho. Llegarás a un río. Antes de cruzar este río, ten cuidado, porque suele haber ataques de cocodrilos allí. Cuando cruces el río, creo que hay una montaña. Y la vas a rodear por el lado izquierdo, acuérdate. Y seguirás derecho, derecho, derecho hasta que llegues a una carretera. Si giras a la izquierda, este es el camino que te va a llevar hasta la ciudad de Gonda. El joven le dijo: pero señor, pues es un poco complicado esto que me está usted explicando. Estoy seguro de que voy a volver a perderme. Incluso me están dando miedo estos cocodrilos de los que usted me habla. Señor, como veo que usted es bastante simpático, bueno, no me gustaría abusar de su amabilidad, pero señor, ¿usted me podría acompañar? Bueno, si usted acepta acompañarme, podría viajar conmigo en el caballo para no cansarse. Y señor, le prometo que al llegar le daré un pequeño regalo. El anciano le dijo: joven, ¿cómo me puedes pedir esto a mí? ¿Cómo me pides eso? ¿Me has mirado bien? Es que yo soy un anciano, yo soy un pobre campesino. Yo nunca voy a la ciudad porque es que la ciudad no es para gente como yo. Porque en una ciudad hay mucha gente, todo el mundo va deprisa, nadie habla con nadie. Además, mira que no tengo ropa bonita para ir a la ciudad. Mire, él no tenía ropa bonita, yo sí. Yo sí tengo. Con esta ropa puedo ir a cualquier ciudad del mundo. Además, la estoy estrenando para ustedes, recién traída de África. Entonces el anciano le dijo: mira, yo no tengo ropa bonita como Bonnie, me parece que me conocía. Y luego le dijo: joven, te tengo que decir una cosa. Desde que tú llegaste a mi casa, te he estado observando, ¿eh? Y me he dado cuenta de que eres muy educado, tienes muy buenos modales. Por eso te voy a acompañar. Te voy a acompañar hasta Gonda, pero con una condición, joven. Cuando tú y yo lleguemos a Gonda, prométeme que me vas a acompañar al palacio. Me han dicho que en Gonda hay un nuevo rey. Y me gustaría conocerlo, porque a mis años nunca he conocido a un rey. No me gustaría morir así, sin conocer a un rey. El joven le dijo: señor, mire, ¿cómo se me olvidó decirle? ¿Usted no sabía que el nuevo rey de Gonda es un amigo de mi papá? Señor, mire, en cuanto lleguemos a Gonda, yo voy a hablar con mi papá, le vamos a acompañar a usted al palacio, le vamos a presentar al rey, con un poco de suerte, incluso nos invita a todos a un almuerzo allá en el palacio, porque este hombre es muy bueno, la verdad. Inmediatamente los dos hombres, ya de acuerdo, se montaron en el caballo, no, pero antes el anciano cerró la puerta de su cabaña, y ya se montaron en el caballo, se metieron en aquella dirección, empezaron a cabalgar y a cabalgar y a cabalgar. Qué viaje más largo, Pronto llegaron a la selva, se metieron en la selva por aquel sendero estrecho. Siguieron cabalgando y cabalgando y cabalgando, pronto empezó a llover. El anciano se bajó, cortó una hoja de plátano que le sirvió de paraguas. Yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, iba a un colegio que estaba a 7 kilómetros de mi casa. 7 kilómetros. Yo tenía que ir caminando por la mañana y volvía caminando por la tarde. Yo he caminado mucho en la vida. Por eso tengo las piernas largas de haber caminado mucho. En ocasiones llovía y como yo no tenía paraguas, cortaba una hoja de plátano que me servía de paraguas. en África se llama el paraguas de los pobres. Ellos, gracias a la hoja de plátano, llegaron al río sin mojarse. Ahí de nuevo el anciano tuvo que bajar para examinar muy bien los peligros del río. Porque ustedes ya saben lo que pasa con los ríos de África. La mayoría de ellos tienen cocodrilos. Así que si ustedes viajan a África, por favor tengan cuidado. Porque como no tienen puente, estos ríos, uno llega allí, no tiene más remedio que meterse en el agua, con un poco de suerte llega a la otra orilla. Porque los cocodrilos siempre están ahí esperando. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar la parte menos profunda del río. Porque donde el río es más profundo, precisamente es ahí donde está el peligro. Porque el cocodrilo, por ejemplo, si el agua llega hasta aquí, lo ven, ¿verdad? El cocodrilo se suele colocar un poquito por debajo. Pero se queda tan quieto que uno viene de lejos, lo ve bien, pero como no se mueve, piensa que es un tronco, pero en realidad lo que es un cocodrilo, que está ahí esperando a su presa, que perfectamente podía ser esta señorita. Bueno, sería una lástima, ¿no? Una pérdida muy grande. Así que desde el momento en el que ella ha metido un pie en el agua, el cocodrilo ya le ha visto. Pero se queda quieto para que ella se acerque. Se acerca y el cocodrilo sigue sin moverse. Se vuelve a acercar y el cocodrilo sigue quieto. Cuando se vuelve a acercar, inmediatamente le ataca. Le ataca y no hay escapatoria. La mordedura de un cocodrilo adulto pesa como una tonelada. No hay escapatoria, ni siquiera un elefante se escapa. Pero en este caso tuvieron suerte. Cruzaron el río sanos y salvos. Ya estaban en la otra orilla. Vieron la montaña, la rodearon por la... ¿Por la? Muy bien. Siguieron cabalgando y cabalgando y cabalgando, llegaron a la carretera por allí, giraron hacia la... Muy bien. En este momento el anciano le dijo al joven... ¿Puedes ver que allá, al fondo del horizonte, hay unas casas? El joven le dijo, pero señor, pero veo muchas casas allí. Ah, sí, hay muchas casas porque precisamente es la ciudad donde tú vives. Tú sabes que en una ciudad suele haber muchas casas, no es como en estos pueblos. Esto quiere decir que pronto llegaremos a tu destino. Y no te olvides de la promesa que me has hecho. Quiero conocer al rey, aunque te tengo que confesar que tengo una duda. Como nunca he visto a un rey, ¿cómo voy a reconocer al rey de Gondar? ¿Ustedes saben lo que el joven le explicó al señor? El joven le dijo, señor, mire, me alegro de que usted me haga la pregunta. Yo le voy a dar a usted una sola pista. Con esta pista, usted va a reconocer fácilmente al rey. Mire, cuando usted y yo lleguemos a la ciudad, señor, yo le recomiendo que observe atentamente a la gente que nos vayamos encontrando. Señor, si usted observa bien a la gente de la ciudad, usted se dará cuenta de que en la ciudad todo el mundo actúa de la misma manera. Todo el mundo hace los mismos gestos, excepto el rey, y usted se dará cuenta porque usted es muy inteligente. El anciano se dio cuenta de que estaban entrando en la ciudad porque veía mucha gente, muchas casas. Se acordó del consejo que le acababa de dar el joven. ¿Qué tenía que hacer? Observar. Y lo hizo. Es que tenía que observar bien. ¿Cómo le iba a reconocer si no observaba bien? Estuvo observando a unas cuantas personas y se dio cuenta de que allá en la ciudad había gente que llevaba la misma ropa y hacía el mismo gesto. Todos estaban así. El anciano le dijo al joven, joven, mira el de allí, mira el otro. Todos están vestidos igual y están haciendo lo mismo. ¿Cuál de ellos es el rey? Paciencia, señor, le dijo el joven. Pronto lo sabrá. Los dos hombres cruzaron el centro de la ciudad. Llegaron al Palacio Real. El anciano siguió mirando a la gente. Se dio cuenta de que cerca del palacio había gente que llevaba la misma ropa y hacía el mismo gesto. Todos estaban así. El anciano le dijo al joven: joven, mira, mira, mira, mira, mira el otro, mira, mira el de allí. Todos están vestidos igual y están haciendo lo mismo. ¿Cuál de ellos es el rey? Paciencia, señor, le dijo el joven. Pronto lo sabrá. Los dos hombres entraron en el palacio. El anciano se dio cuenta de que en el palacio todo el mundo, ministros, generales, subalternos, todos se quitaban el sombrero y se inclinaban. El anciano le dijo: joven, ¿qué está pasando? Todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿Dónde está el rey? Paciencia, señor, le dijo el joven. Pronto lo sabrá. Los dos hombres atravesaron el patio principal del palacio. Entraron en un salón donde los muebles eran de un lujo increíble. En aquel salón había oro y plata por todas partes. Las puertas del salón se cerraron. Los dos hombres se quedaron solos, frente a frente. En este momento el anciano le miró al joven de arriba abajo y le dijo: ¡coño! Joven, escúchame bien, Solamente quedamos tú y yo. Estoy empezando a sospechar que uno de los dos tiene que ser el rey. ¿Quién es tú o yo? El joven sonrió y le dijo: señor, no se preocupe, porque usted y yo somos reyes, usted y yo, señor. Hasta que yo le conocí a usted, yo era el único rey de Gondar. Soy el nuevo rey, por eso me conoce poca gente. Yo me fui a explorar mi reino. Yo llegué a su casa, señor. Usted no sabía que yo era el rey. A pesar de eso, usted me trató bien, me acogió en su casa, me cedió su cama, me dio lo poco que tenía para comer. Además, usted aceptó acompañarme hasta aquí. Yo me di cuenta de que usted también es un rey, porque el que trata tan bien a un forastero es un rey. Por favor, señor, yo le invito a vivir para siempre en mi palacio. Cuentan en Etiopía que este anciano vivió el resto de su vida en el palacio de Gondar. Se convirtió en el hombre de confianza, mano derecha del rey, porque dicen que aquel señor era muy pobre, pero era el rey de la hospitalidad. Hey! Y no faltaba más que escuchar, además de este bellísimo cuento, a una cantante sudafricana, Brenda Fassie. Bellísimo tema con sabor a tierra africana. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Ha sido breve este programa. Contarles, sí, a modo de la agenda cultural y de lo que estamos realizando, que continuamos con el taller en un bellísimo pueblo, se llama Valle Hermoso, que está muy cerquita de La Ligua. Acabamos de terminar otro taller que se realizó en la Biblioteca Municipal de La Ligua. Desde acá, desde Valparaíso de un Cuento, les agradecemos a las personas que hicieron posible que pudiéramos estar allá en ese hermoso lugar y con esas bellas personas que nos acompañaron, y que ahora estamos en Valle Hermoso recopilando historias, provocando un ambiente cálido para que la palabra surja a través de aquellos hechos, recuerdos sucedidos. Sin más, queremos dejarlos invitados que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos haciendo todos los esfuerzos ya para actualizar, tener en vigencia completita la página web Valparaíso es un Cuento, así que los invitamos para que la visiten. Y por supuesto, en el Facebook Valparaíso es un Cuento, también allí estamos, y será hasta el próximo sábado. Desde acá les agradecemos a Radio Valentín Letelier y a Radio Cámara por tener la disposición de acompañarnos en la emisión de estos programas. Desde ya, un saludo a Nelson Golot en su edición y a Javier Moraga también por acompañarnos. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.